Acabo tu dinastía. No soy emperadora, pero la corona es mía. Tengo el mando y tú no lo sabías. Yo ganando y tú te lo perdías. Ahora viene rogando. Tengo bendiciones, por eso le estoy rezando. El perdón que tú estás esperando, wow. No cura ni santo, wow. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía, solo estaba jugando. Te hice santería y tú me sigues pensando. Mi vida, decidí.